Buen día, mis hermanos y hermanas. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos, toma aire profundamente, relaja todo tu cuerpo y concéntrate solo en lo que deseas para tu vida. Pídeselo a Dios en nombre de Jesús y escríbelo en los comentarios para reforzar aún más tu petición mientras escuchas esta súper milagrosa y poderosa oración. Aquí vamos. Amado Dios, te agradezco por el día tan maravilloso que hoy me regalas y por darme un día más de vida. Por favor, dame la sabiduría que preciso para tomar las mejores decisiones. Ayúdame a mantener una buena actitud ante los demás y gracias por estar siempre a mi lado. Perdóname si he hecho cosas que no te hayan agradado. Por eso te pido que me limpies y renueves con tu Santo Espíritu. Tú has puesto en nuestras manos tu mundo para que nos sirva y complementemos en él tu obra. Pero hemos de estarte sometidos y nuestro dominio se convierte en rebelión y robo si no nos inclinamos ante ti. Porque eres el único que lleva la corona eterna y eres Señor por derecho propio. Oro, Señor, para poder sentir el amor divino de tu esencia en mi vida. En este momento pongo en tus manos mi futuro y que el amor impregne mi corazón con el amor único y perfecto. Maravillosa es tu generosidad. Tú no nos has temido por tu soberanía al crear seres con poder sobre ellos mismos y al confiar tu voluntad a su libertad. Grande y verdadero Rey eres tú. Es por ello, Dios, que tú sabes muy bien lo que vivo, lo que me preocupa, lo que siento, lo que pienso, lo que me falta y lo que deseo. Tú sabes cuándo lloro, cuándo río, cuándo estoy en soledad. Quiero aprender a amar conforme a tu corazón, Padre amado, que mi vida sea el reflejo de tu luz y mi camino esté sellado por el amor que has diseñado desde el principio, para que mi vida esté afirmada en tu esencia pura y perfecta de tu amor incondicional, para que sea correspondido según tu perfecta y buena voluntad. Entrego mis pensamientos, mis emociones, mis sentidos a tu disposición para que obres en ellos y sean transformados en el poder de tu palabra para amar bajo el diseño del reino. Declaro que mis días son sellados por el amor que emana del cielo, para comenzar a impartirlo a mi alrededor como un verdadero Hijo de Dios. Por favor, cuídame, Padre poderoso, protégeme, anímame a seguir adelante y acompáñame siempre. Oh poderoso Dios, perdona mis pecados, porque te amo y te necesito para siempre. Cubre con tus manos a mi familia, mi hogar, mi empleo, mis sueños y proyectos, y a todas las personas que me quieran. Ayúdame siempre a recordar que no importa cuán oscura sea la noche, tú eres la luz de mi vida. Nunca te apagues y siempre me darás un nuevo amanecer. En tus manos pongo mi vida, mis ilusiones y metas. Por favor, guíame hoy, mañana y siempre. Llena mis días de bendiciones y aléjame de todo mal. Porque tú has puesto en mis manos el honor de tu voluntad. Cada palabra de tu revelación dice que me respetas y te confías a mí. Me das dignidad y responsabilidad. Concédeme la santa mayoría de edad que es capaz de aceptar la ley que tú guardas y de asumir la responsabilidad que tú me transfieres. Mantén despierto mi corazón para que esté ante ti en todo momento y haz que mi actuación se convierta en ese dominio y esa obediencia a que tú me has llamado. Te pido que este nuevo día que contigo en mi mente comienza sea lleno de luz, bondad y bienestar, que mi mente se ilumine de tu luz para tomar las mejores decisiones y que ni a mí ni a los míos nada nos falte. Mi querido Dios Todopoderoso, yo te imploro paz, sabiduría y fuerza para que desde el silencio en que nace este día solo se oiga tu voluntad y gloria inmensa. Porque lo que para mí es imposible, Dios Todopoderoso, para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad. Gracias, Dios, por los momentos buenos y los difíciles, por los que me quieren y por los que no me quieren, por todo lo bueno que tengo y lo que está por venir, por los errores cometidos, te pido perdón, pero sobre todo te doy gracias por estar siempre a mi lado, Señor. Hoy vengo dispuesta a hacer las cosas como me has enseñado, con entusiasmo, sin palabras negativas, sin enojo y con la paz que tú pones en mi corazón. Te pido que todo lo que haga sea con tu bendición. Apártame de todo mal, al igual que a mi familia, en el nombre de Jesús. Dios Santo, líbrame a mí y a mi familia de los lobos vestidos de ovejas, del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de amistad. Protégenos de la hipocresía, de la mentira y de la gente falsa que nos rodea. Gracias, Dios, por la vida y la salud que me has dado, por mi familia, por el hogar, el trabajo, los alimentos y las bendiciones de cada día. Bendice, Señor, a mis enemigos y amigos, porque ellos también necesitan de ti. Te ruego, oh poderoso Dios, por aquellos que sufren y por la paz del mundo entero. Que mis palabras lleguen hasta ti, mi Señor. Tú todo lo puedes. Confío en tu amor, que es como lluvia santificada. Me dispongo a seguirte para servirte, siendo sincero y transparente. Y tú, mi amado Jesús, ayúdame siempre a orar con fe, a hablar con Dios siempre en todo momento y en todo lugar. Que me llene plenamente de su Espíritu Santo, para que nunca nada me falte, ni a mí ni a mi familia. Padre amado, te pido en nombre de mi Señor Jesús que me enseñes el amor verdadero que viene del reino. En este momento te pido que quites de mí toda estructura que me aleja del amor verdadero, todo velo de tiniebla que me alejan y me causan sentimientos incorrectos. En este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece. Libérame de sentimientos de odio, resentimiento, amargura, falta de perdón, para poder amar como tú amas, porque el amor es el principio vital de la luz. Quiero tener